Beno, kaixo denori, hemen gaude berriro, con la crónica del GOT a cargo de Xavi. Primero, y como más importante, la valoración de cómo resultó el llamamiento a la huelga el 30 de mayo en nuestra comarca. En principio, decir que el seguimiento fue muy importante en toda la comarca, en la industria especialmente. Un seguimiento bastante importante también en servicios, con algunas excepciones, que ahora las comentaremos. El transporte estuvo prácticamente parado, excepto los mínimos, que sí que es cierto que el tema de los servicios mínimos, con la actitud del gobierno vasco, pues más que mínimos, parecen máximos. Pero bueno, entonces, pues en principio el seguimiento a la huelga también fue positivo. Luego sí que me gustaría destacar pues algunas de las cosas que pasaron en el pueblo. En concreto, la nota más negativa, más peyorativa, se la pondríamos desde este Oarso Taldea a la actitud de los trabajadores de Eroski, en concreto del centro de Niesen y de la calle Santa Clara, que en principio estaban abiertos y parece ser que sus trabajadores pues no veían motivos para sumarse a la huelga. Que pues con la situación que hay, pues la verdad, choca un poco la actitud de estos trabajadores. Luego, por comentar, una empresa que es, pues digamos, si no la más grande, de las más grandes del pueblo, como es Papresa, que había algunos zurrumurros, había algunos comentarios como que Papresa no iba a secundar la huelga, y por la información que me han remitido a mí los compañeros de la Papresa, en concreto de los tres turnos diarios, ¿no?, que se compone, digamos, el día de la huelga, solo en una de las tres máquinas, cuatro que hay en la fábrica, solo una y en el turno de tarde estuvo funcionando, con lo cual se puede decir que el seguimiento dentro de Papresa pues fue también muy amplio. Luego, sí que me gustaría destacar, y esto la verdad me dolió un montón, es que encontrarnos el día de la huelga a la Agencia de Desarrollo de Oarso Taldea con gente trabajando. ¿Y por qué digo lo de que te duele especialmente? Pues hombre, es una pena porque estos trabajadores de Oarso Taldea tienen contacto directo, de primera mano, con los desempleados. Saben muy bien lo que están sufriendo, saben muy bien que hay gente que lleva ya mucho tiempo sin trabajo, que no recibe ningún tipo de prestación, porque tienen trato diario con ellos, y que entonces que encontrarte allí gente trabajando esto como si no pasara nada, pues la verdad, a mí personalmente me dolió bastante, y creo que esa gente se merece una crítica fuerte. Y sobre todo se merece que ellos se lo piensen, su actitud, porque claro, si ellos que tienen contacto directo con los que más están sufriendo no tienen un mínimo de sensibilidad y de solidaridad para con los que no tienen, pues la verdad, a mí personalmente se me hace muy doloroso. Luego, digamos, dentro de lo que era la huelga general, desde Oarso Taldea se habían preparado en concreto dos acciones. Uno era la marcha en bici, que hay que decir que bueno, que solo fueron 9 valientes los que se animaron a ir hasta Donosti en bici. Pero bueno, hay que decir que el día se presentó muy duro. Viento, lluvia. Entonces, pues bueno, no era lo idóneo para desplazarse en bici, amén de frío. Pero aun y todo, pues bueno, pues milla esquera a los 9 valientes que participaron. Y esperemos que para futuras convocatorias, pues bueno, pues el tema del moverse en bicicleta, no la no utilización de los servicios mínimos, la autonomía de movilidad, pues bueno, eso está ahí, y desde Oarso Taldea pues la intención es seguir impulsándolo. Y luego, para después de, digamos, de la manifestación de la tarde, desde Oarso Taldea se lanzaba una propuesta de micro abierto, música, con música y tal. Entonces, pues bueno, una pena porque por la lluvia, pues hacia las 3 de la tarde, claro, por miedo al agua y a que hubiera algún tipo de cosa, que aquí, pues bueno, muchos tenemos en la memoria lo que pasó en un gas Teguna, que se llevó por delante la lluvia y el esto eléctrico, se llevó por delante a un joven de nuestro pueblo. Entonces, pues bueno, como eso está muy presente, pues se decidió suspender el tema de lo que era la música, pues por miedo a que pasara algo con el agua. Y sí que me gustaría destacar, pues bueno, que hubo una intervención a cargo de un representante de Steilas comentando cómo están los temas en educación, en qué afectan, digamos, pues los recortes, pues que no se pueden realizar sustituciones, o que los profesores tienen mayor ratio de alumnos, o que no se puede hacer especial seguimiento a los más desfavorecidos, o a los que menos capacidad de aprendizaje tienen, pues ese tipo de cosas que a mí me parecieron muy importante. Lo mismo, pues lo que se comentó, pues del tema de la sanidad, pues con qué se encuentran los trabajadores sanitarios cuando llegan personas que por su situación de inmigrantes sin papeles, pues no tienen derecho a ser atendidos en la sanidad. Luego estuvo también la intervención por parte de Bilgune Feminista, pues un poco más centrado en el tema de la mujer. Y luego, una pena, porque se nos cayó la persona, digamos, que más que sabía, o bueno, que está implicada en el tema de FIARE, que sí que nos parece un tema interesante y a expandir y a trabajar. Porque, bueno, puede ser una forma de poder empezar a cerrar las cuentas corrientes de todos estos banqueros ladrones, que es, por desgracia, es donde lo tenemos, el dinero. Entonces, pues bueno, una cosa que sale de entre la gente y que puede ser, pues, una propuesta interesante. Luego, a mí sí que me gustaría también comentar, porque, bueno, pues esto vino de la mano de Oarso Taldea, que fueron, pues, los que asistieron a la manifestación pudieron observar cómo había una pancarta a la puerta del ambulatorio del pueblo, una pancarta reclamando la defensa de la sanidad pública. Luego, en la rotonda de Alaverga, pues se marcó claramente a uno de los culpables de esta crisis, que no son nada más que los banqueros y el capitalismo. Es decir, el grave problema que tenemos aquí es la voracidad del capitalismo, que no se para ante nada ni ante nadie, y que ellos van, pues, simplemente a lo suyo, a acumular riqueza, como, pues bueno, en la decoración y en la acción que hizo el grupo Oarso Taldea de las dos caras de la crisis, queda muy bien reflejado, pues, en las cantidades que había, el dinero que huye año a año a los paraísos fiscales sin que ningún gobierno le meta mano, el incesante aumento de las fortunas personales de los empresarios, digamos, más ricos, el tema de la fiscalidad, es decir, nos parece, bueno, creemos que ha estado interesante. Luego, como grupo, pues también hicimos la pitada del 10 de mayo para calentar la huelga, amén de lo de las dos caras de la crisis el día 24. Desde este grupo entendemos que, bueno, que se podía haber hecho igual más y mejor, pero que, bueno, que la valoración tiene que ser positiva y que hay que seguir sumando esfuerzos, ganas e ilusión y transmitirle a la gente, pues bueno, que las reuniones de Oarso Taldea que hacemos todos los lunes en la Sociedad Chincharri, que son abiertas a cualquiera que tenga ganas de trabajar en estos temas, y animaros a que participéis. Comentaros que desde el grupo se van a sacar unas chapas con el prohibido tijeras, que las vamos a poner a la venta en distintos bares del pueblo. Así que, bueno, cuando las veáis por los bares, pues animaos a que las llevéis en la solapa, y para un paso más de que estamos en contra de los recortes y de lo que nos están haciendo. Esto como grupo y valoración un poco de lo que ha sido el trabajo del grupo en torno a la huelga anterior y el mismo día de la huelga. Luego, como la mayoría sabréis, el sábado 1 de junio pues había una convocatoria a nivel internacional de Pueblos Unidos contra la Troika. Aquí, pues bueno, en Portugal, Italia, Grecia, las movilizaciones han sido bastante numerosas. Madrid y Barcelona, las movilizaciones también han sido bastante numerosas. Y en cambio, digamos, en lo que nos toca más cercano, Donostia, Bilbao, Gasteiz, Iruña, pues bueno, la movilización más grande ha sido en Iruña, en Bilbao estuvo bastante bien, y por lo que comentan, yo no pude asistir, pero por lo que comentan algunos compañeros que asistieron, pues en Donosti pues no había mucha gente. Bueno, pues es una pena que determinados colectivos sociales, sindicales y políticos pues no le hayan dado igual pues la importancia que se merecía una convocatoria de carácter unitario a nivel europeo. Creemos, yo personalmente lo creo firmemente, que hay que seguir por ese camino de tratando de unir y de tender puentes entre todos los trabajadores europeos, porque al final lo que nos están haciendo a unos en mayor medida, a otros en menor medida, pero realmente nos afecta a todos. Entonces, pues bueno, esperemos que las siguientes convocatorias que pueda haber de este signo, pues haya colectivos y haya organizaciones sindicales y políticas que pongan más carne en el asador y que muevan, vaya su gente y también pues al resto de la sociedad. Y luego para terminar, pues ya que ha salido el sol hoy, pues os voy a dar una receta para comer pescado en frío, que es marinar pescado. Ceviche. Ceviche, que dicen los peruanos o sudamericanos, y nosotros que decimos marinado. Entonces, en principio, por ejemplo, ¿no? Pues se puede hacer con anchoas, con salmón, con rape, es decir, con distintos pescados. Las anchoas, pues como ya son pieza, pues simplemente sería quitarles la cabeza, las tripas y las espinas y abrir en filetes. Poner sobre una bandeja, echar un poquitín de sal y vinagre o limón. Y dejar pues unas horas, 3, 4, 5, para que, digamos, el pescado se cueza en el vinagre. Se le pueden añadir, pues para darle un toque aromático, pues algún tipo de hierba, de finas hierbas, ¿no? Pues o perejil, o perifollo, o cebollino, o eneldo, o si a alguien le gusta, pues el romero o tal, pues se le puede añadir. En el salmón y el rape, que en principio no son de tocho, pues ahí lo que hay que hacer es coger un trozo, pues digamos, como si serían 2 o 3 rodajas, quitarle la espina, o en el caso del rape, sacar los lomos, y de ahí hacer con el cuchillo y con paciencia, procurar hacer filetes pues sobre fino, laminado. Y eso también, pues extenderlo sobre una bandeja, echar sal, un poquitín de limón y dejar. Y luego, a la hora ya de comer, pues se le puede añadir pues un poquitito de ajo, cebolla picada, pimiento verde, tomatito, algún rabanito, pues, se puede poner un centro con lechuga, escarola, canónigos o cualquier tipo de verde, echarle un poquitín de aceite de oliva y el propio vinagre en el que se ha estado, o limón en el que se ha estado marinando el pescado. Y tendremos, digamos, una especie de ensalada, pero con el aporte proteínico del pescado. Que ahora que ha salido el sol, chipirón, pues a ver si nos animamos a comer, porque sobre todo esto es un alimento muy sano y con muy poca cantidad de grasa. Animaos a que os lo preparáis y a disfrutar. Honein, taburrengo arte.